pescadores lo van a enterrar, aquí tiene muerto de manipular, cuatro pescadores lo van a enterrar, cuatro pescadores lo van a enterrar, cuatro pescadores lo van a enterrar. Thank you.